En la tarde calurosa del verano me he venido a los bancos que hay junto a la fuente, una de las tres que en la placeta del tercer tramo, y aquí me he sentado a saborear los recuerdos de aquel otoño de hace años, cuando los puñados de hojas viejas, recuerdo que fue solo por el capricho de tocarlas, coleccionarlas y tenerlas. Ahora no se ven muchas hojas por el suelo de este espeso bosque. Tengo ganas de que lleguen los primeros fríos del otoño, porque me gusta ver las castañas caer de las ramas de estos grandes árboles y porque me gusta encontrármelas esturreadas por el suelo junto a las acequias y por entre las hojas secas. Estos pequeños ríos de agua clara se llenan de hojas viejas, de pequeñas setas, de castañas y de puñados de musgo. Solo mirar a veces se ve todo el suelo como adornado con una alfombra muy bella. Y sabes, el tercer tramo de la cuesta de Gomérez yo creo que es mucho más íntimo y misterioso. No tiene asfalto sino tierra colorada. Sí escolta muchos castaños y el rumor del agua en las fuentes y las acequias le presta una personalidad única. Y en los primeros días del otoño aún más. Parece como si por aquí solo faltara tu presencia, pero aún así en nostalgia la belleza es mucha.